Jesús nos prometió un compañero fiel, el Santo Espíritu, para guiarnos hacia el bien. Jesús también le llama el Consolador, y Él nos brinda su ayuda y consolación. Si vivo con amor, también me porto bien, tendré la compañía siempre de mi amigo fiel. Después de bautizarme, me lo otorgarán, y entonces Él me testificará de la verdad.